Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de tu programa Versus. Encuentro con mi amigo Pablo Ramos y con él analizamos las más importantes noticias del mundo del mundo deportivo. Así es, Diego, porque tenemos muchas noticias hoy, noticias semanales, que hay una agenda muy cargada de noticias a nivel nacional y mundial. Por eso empezamos de inmediato con los titulares, ¿qué te parece? Vamos. Los sub-17 chilenos firman los contratos para poder partir al sudamericano en Iquique. La U y Everton caen en la Copa Libertadores. Oscar de la Hoya anunció su retiro definitivo del boxeo. Selección chilena de rugby ya está en Kenia para disputar el Mundial Sub-20. Villarreal dijo adiós a la Champions, fue goleado por el Arsenal. Raikkonen espera romper en Shanghái la mala racha de Ferrari. Tenemos todas las informaciones del Master 1000 de Monte Carlo que se está disputando esta semana. Atención chilenos, porque Chile es campeón latinoamericano de esquí náutico. Y también entendemos nuestra ya clásica breve noticias polideportivas. Bueno, Pablo, vamos de inmediato con la sub-17. Así es, porque la NFP había dado instrucciones de no subir el avión a ningún jugador que se negara a firmar el contrato ofrecido por su club. Por lo que, temprano, los cruzados, los jugadores de la Universidad Católica, Claudio Sepúlveda y Santiago Didborn, aceptaron el vínculo que le pedía la NFP para poder partir al sudamericano de Iquique. Que es un contrato por 5 años, pero por 150 mil pesos. Una chanchería. Bueno, horriblemente descarado lo que hizo la NFP en conjunto con los clubes chilenos. Yo creo que son jugadores de proyección y no podrían haber hecho esto. ¿Qué te parece a ti? Claro, es como un insulto para los jugadores que tienen una carrera en proyección que le hagan eso. Es como amarrándolo. Claro. Bueno, lo mismo hicieron los 5 colocolinos: Leonardo Rayo, José Fernández, Jorge Aravena, Gustavo Ramírez y Cristian Contreras. A primera hora de la tarde fueron junto a sus padres a firmar un vínculo por 5 años y un salario de 200 mil pesos, menos los descuentos legales. Otra chanchería más, como dices tú, ahora de parte de Colo-Colo, en general de todos los clubes chilenos. Entre paréntesis, estábamos escuchando la canción de la FIFA de fondo. Oh, cómo está, acorde al sudamericano sub-17, un campeonato de la FIFA. Está muy bien. Pero asunto solucionado, no del todo. Porque el sindicato de futbolistas profesionales, el SIFUB, definitivamente no le gustó la forma en la que los clubes y la NFP prosiguieron, por el que presentaron una denuncia ante la Inspección del Trabajo por posibles ilegalidades en los contratos de luz. Yo creo que por fin la SIFUB está actuando como se debe, ¿o no? Atacó por fin la SIFUB. Atacó, claramente. Ayer miércoles, un fiscal de la inspección se apersonó en San Carlos de Apoquindo y exigió revisar todos los vínculos contractuales que mantiene el club con futbolistas menores de 18 años. Carlos Soto, el presidente del SIFUB, dijo que se llegó a la exageración de pedirle a Jadue que dejara Pinto Durán y no volviera hasta que firmara el contrato. ¿Se imaginan si a Marcelo Bielsa le hicieran algo así? Esto es una señal para decirle a un seleccionador que a futuro no puede llamar a cualquier jugador libremente. Harold Maine Nichols, el presidente del NFP, respondió a estos dichos y dijo que la selección se debe a los clubes. Y hay personas inescrupulosas que le sacan los jugadores para llevarlos al extranjero. Lo que más me sorprende es que el SIFUB estuvo muchos años insistiendo en que los jugadores tuviesen contrato. Y ahora ampara a este tipo de situación que atentan contra el espíritu de esta ley. Mira tú. Horrible igual lo que acaban de hacer los clubes. Horrible. Bueno, y siguiendo con el himno de la FIFA de fondo y hablando de Sudamericana Sub-17... queremos darle unas informaciones pertinentes al campeonato que se inicia este fin de semana, este viernes... Y donde Chile debuta el sábado. Mira, ¿contra quién debuta? No me pille en estos momentos, Diego. ¿No te pillo? No me pilles. Que, en todo caso, el grupo de Chile está conformado por Argentina, Ecuador, Uruguay y Venezuela. Un grupo difícil, yo creo. Sí, muy difícil. Es el grupo B. Pero el grupo A está conformado por Brasil, Bolivia, Colombia, Paraguay y Perú. Lo que decían los jóvenes chilenos, decía que Bolivia estaba muy fuerte este año para salir a buscar este torneo. Incluso Bolivia fue campeón de un sudamericano sub-17, lo que no ha hecho Chile. Fue campeón por ahí por el año 1988, en esa dorada generación del Diablo de Echeverri. ¿Están muy esperanzados estos jóvenes talentos del fútbol nacional o no? Yo creo que sí, yo creo que tienen opciones. Además tienen un chico que es César Valenzuela, un chico, que no soy, ya somos mayores, que está jugando en Udinese. Lo tiene comprado Udinese. Así que... ¿El próximo Alexis? Podría ser. ¿El sudamericano se va a jugar en qué estadio, Diego? Se jugará en el estadio Tierra Campeones de Iquique, que fue construido en 1993 y tiene capacidad para alrededor de 10.000 personas. Harto. Haciendo un poquito de historia, tenemos que decir también que el último sudamericano sub-17 fue en Ecuador, el año 2007, donde el campeón fue Brasil, y también fueron al Mundial Colombia, Argentina y Perú. ¿Hace cuánto que no va a Chile, tú sabes más o menos? Hace bastante, desde la generación dorada de Matías Fernández. Son 12 años desde que no va a un Mundial sub-17 Chile. ¿12 años? Ah, me querías pillar. Está ahí atacando, me parece. Pero siguiendo con el fútbol, hubo Libertadores esta semana, ¿no es cierto? Exacto, pero malas noticias para la Copa Libertadores, porque la escuadra azul y el equipo Oricielo, es decir, la U y Everton, perdieron su partido en la Copa Libertadores y complicaron su paso definitivamente a los octavos de final. Primero te cuento que el día martes Everton no tuvo mucha suerte, puesto que perdió ante Caracas en Venezuela 1-0. En un penal inexistente, ¿lo viste el penal? Sí, inexistente el penal cobrado a favor del equipo venezolano. Claro. El árbitro que lo cobró fue Albert Duarte, para que se acuerden el nombre. Claro. Más adelante vamos a hablar de un árbitro, pero ya en la Champions. Sí, nomás. Okay. Hay que decir también que siendo objetivo, el equipo viñagaña no tuvo una oportunidad real de traerse estos 3 puntos a Chile, ya que tuvo un partido muy trabado, y si no fuera por Miralles, que fue la gran figura de Everton, hubiera sido un desastre el equipo de Everton en conjunto. Y la cancha estaba horrible, hay que decir. Era una cancha de barrio. Sí, decían que tenía piedra y tierra. Horrible. Falta de respeto para un partido de nivel de Copa Libertadores. Exacto, los datos del partido fue que el gol de penal lo anotó Darío Figueroa, después de una falta cometida al recién ingresado Emilio Rentería, que fue uno de los mejores de la cancha en Caracas. Después de eso, Everton siguió con la posibilidad de remontar hasta que a los 60 ya no tuvo más opción, porque fue expulsado el lateral Rodrigo Ramírez después de un tonto codazo que le pegó al recién ingresado Rentería. Claro. Ahora lo que viene para Everton es ganarle a la Chiva en Viña, la Chiva de Guadalajara, que andan muy bien, para optar a la clasificación a octavos, ya que quedó tercero en el tercer puesto. Los expertos dicen que el partido entre Caracas y Everton fue uno de los más malos de los últimos años en la Copa Libertadores. Sí. A ese nivel fue el partido de esta semana, claro. Bueno, como te iba diciendo, solo le pueden ganar a las Chivas de Guadalajara en Viña para poder pasar, ya que quedaron en el tercer puesto después de Caracas y las Chivas. Por otro lado, también te cuento... Pero igual, lo importante es que dependen de ellos todavía. Si le ganan a las Chivas, clasifican. Sí. No como la Universidad de Chile, ¿no? Sí, que por otro lado, el día miércoles cayó ante el eficiente Gremio de Brasil. Eficiente. El cual vino a Santiago a buscar su clasificación para el octavo final, lo que consiguió, ya que el primer clasificado del grupo 7 con 13 puntos. Es un lamentable resultado. Universidad de Chile, para... ¿cuántos puntos tiene? Tiene 7. 7. Sí, aún los puede alcanzar. O sea, hay 5 puntos de diferencia entre el primero y la Universidad de Chile en su grupo. Son 6. Claro. Bueno, somos bonitas, claramente, por favor, sigamos. Es tan lamentable como tus matemáticas, Pablo, ya que este resultado, la U necesitaba ganar este partido para quedar muy cerca de la clasificación a los octavos de final. Pero esa necesidad realmente no se vio en la cancha, porque los dirigidos de Marcarián se vieron muy apagados, sin idea y pegando al arco con poca claridad. Es por eso que llegó el gol de Leo a los 32 minutos del primer tiempo de cabezazo, y a los 66 con un contragolpe de Maxi López, el jugador de River y Barcelona. El ex jugador del Barcelona, que hizo un gol. Se sepultaron, lo que sepultaron a la U en la noche negra del miércoles, la nombraría yo. Noche negra, bien me parece. Bueno, ¿y qué pasó con el boxeo, Pablo? Oscar de la Hoya, ¿qué pasó con él? Sí, porque uno de los más grandes pugilistas de todos los tiempos anunció su retiro definitivo del boxeo. La última vez que Oscar de la Hoya se subió a un ring, salió con un pómulo para la miseria. Cosa muy extraña en un boxeador que terminaba casi siempre con el rostro intacto. Un jugador que siempre cuidó mucho su cara, siempre se cuidaba de no quebrarse, no tener heridas, cosas por el estilo. Esa noche, la del 6 de diciembre del año pasado, Manny Pacquiao le dio una buena paliza cuyas consecuencias finales recién se supieron ayer. Recordemos que Versus había dado esta noticia de Oscar de la Hoya con Manny Pacquiao, esta pelea que podría haber sido la última de la Hoya. ¿Y fue? Fue la última. ¿Cómo le dijo Versus? Siempre anticipando todo. Este Versus. De la Hoya anunció que es mi pasión, pero cuando no puedo competir al más alto nivel, no es justo para mí, no es justo para mi cuerpo, no es justo para los fans. Ahora comprendo por qué a algunos atletas les cuesta tanto retirarse, dijo. Para los puristas, el anuncio vino varios años tarde. Porque todo para un tipo, sobre todo para un tipo inteligente como de la Hoya, perdió 4 de sus últimas 7 peleas, aunque todas ante rivales de primerísimo orden. Siempre de la Hoya peleó con jugadores de primer orden, como Félix Trinidad, Shane Mosley, Floyd Mayweather, y además de Pacquiao. ¿Cómo lo pronuncié? Muy bien. Me parece. La mala racha no alcanza a borrar un legado brillante que comenzó con un oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 y le alcanzó para ganar títulos mundiales en 6 categorías distintas, todos de las dos asociaciones más importantes, la CMB y la AMB, cosa inédita en la historia del deporte. Sus batallas contra Julio César Chávez y Fernando Vargas clasifican entre las más relevantes de los últimos 20 años. A ese nivel estaba Oscar de la Hoya. Era muy buen boxeador. Muy bueno, claro. Igual de importante la imagen global de la Hoya, la última mega estrella de un deporte cuya popularidad va en picada. Gracias a su contrato con HBO, que transmitió en pay-per-view 32 peleas, el Golden Boy generó más dinero que ningún otro boxeador. Su pelea con Mayweather recolectó un récord de 150 millones de dólares. Imagínate, una sola pelea, una sola noche. Demasiada plata. Dos horas y 150 millones de dólares, increíble. Y es considerado una de las peleas del siglo. De la Hoya, que perdió esa pelea, se embolsó, perdió ya solo por perder, por haber existido, se embolsó 20 millones de dólares. ¿Qué te parece? ¿Cuánto habrá ganado el otro? Imagínate. Y cosa que hizo solamente agrandar la serie de fortunas que tiene Oscar de la Hoya, que ya sobrepasa los 200 millones de dólares. 17 de los campeonatos mundiales, los campeones mundiales en ejercicio que Oscar de la Hoya derrotó en su carrera. Un buen dato. Y como dato anexo, con una popularidad por las nubes, sobre todo entre los latinos y las mujeres, de la Hoya inició una carrera musical en el 2002. ¿Qué tal? ¿Qué te parece eso? Ah, sí. ¿Escuchaste alguna canción de él? No, pero incluso estuvo nominado a los Grammy. ¿A los Grammy? A los Grammy, a ese nivel, claro, imagínate. Parece que cualquiera puede cantar, hasta Barty, ¿no? Bueno, Barty Chato cantó. Una canción bastante conocida igual. Es la última figura del boxeo que logró interés fuera de los fanáticos de su deporte. Bien por Oscar de la Hoya, yo creo que era el momento para retirarse ya con toda la plata que tiene. Tiene para ser feliz muchos. ¿Podría grabar un disco, bro? ¿En una de esas? Podría poner una industria de música, de hecho. Ya. ¿Hay rugby o no, Diego? Así es, porque la selección chilena de rugby ya está en Kenia para disputar el Mundial Sub-20 de la especialidad. Este torneo, ¿sabes cómo quieres que lo pronuncie, Pablo? Ah, ya, tú te estás... Sí, dale. Yo me estoy molestando. Ya, yeah, perfecto. El torneo se llama Junior World Trophy. Qué increíble. Que al parecer no se le había hecho mucha promoción en los medios. ¿Tú lo habías escuchado? No, poco. Bueno, este torneo... Ah, poco. Poco lo he escuchado. Ah, ya. Este torneo... Un par de veces. Este torneo arranca la próxima semana en Nairobi, Kenia. Y se llevará a cabo entre el 21 de abril y el 3 de mayo. El grupo de Chile lo componen Corea del Sur, Papúa Nueva Guinea y Rumania. Rivales que ya están en la mente de estos 26 jóvenes cóndores que viajaron con la esperanza de volver a nuestro país con un título mundial juvenil. Los cóndores que han subido mucho su nivel en el último año en todas las categorías. Han tenido victoria importante, así que vamos a estar atentos a qué es lo que pasa en este campeonato de rugby. Exacto, siempre están como con su mente en alto con los Pumas, ¿sabía eso? Siempre tienen en mente a ellos. Bueno, el primer contrincante de Chile en este Mundial Sub-20, que oficialmente se llama Mundial M20, es Corea del Sur, con el cual... ¿En inglés? ¿Ah? ¿En inglés? Of course. Con el cual Corea del Sur, con Corea del Sur debuta el 21 de abril a las 9 horas de Chile. Luego el sábado 25 tendrá su segundo partido frente a Papúa Nueva Guinea a las 9 también. Y a la medianoche el miércoles 29... tendrás su tercer partido del grupo ante Rumania. Bueno, Pablo, eso fue el rugby. ¿Por qué no volvemos al fútbol con la Champions? Así es, porque hubo Champions esta semana. Con música de la Champions de fondo, imagínate. ¿Qué tal? ¿Cómo me siento la Champions? Villarreal dijo adiós a la Champions porque fue goleado por el Arsenal. El submarino amarillo, con la presencia de Matías Fernández durante 64 minutos, cayó por 3-0 con tantos de un inspirado Adebayor, Walcott y un penal servido por Van Persie. Chocará ante Manchester United, que dio el golpe en Portugal. El equipo de Manuel Pellegrini no estaba para milagros, ya que cayó categóricamente por 3-0 ante Arsenal y dijo adiós en los cuartos de final de la Champions League 2009. El submarino amarillo no pudo sorprender con su ordenado libreto a un contundente conjunto británico, que se hizo respetar el Emirates Stadium. Los amarillos, que llegaron a Londres con el 1-1 registrado en la ida en el Madrigal, se vieron sorprendidos por la rapidez de los Gunners, que fueron una pesadilla para el elenco hispano. Incluso terminó con 10 hombres debido a la expulsión de Sebastián Egure en los 67 minutos. Hablando de la incidencia del partido, la cuenta se abrió a los 10 minutos con un gol de Theo Walcott, el joven promesa del fútbol inglés. Una gran definición. ¿O no? ¿Viste? Ya me parece. Emmanuel Adebayor a los 60 minutos alargó las cifras, que también había convertido un golazo en el Madrigal. Sí, lo vimos todos. Prácticamente de chilena, de tijera. Y un tiro penal de Robin Van Persie, que a mi juicio no fue penal. No fue penal. Y más aún que sorprendido cuando vi la imagen cuando el árbitro pitaba el penal. Y ni siquiera te imaginas quién era el árbitro, ¿no? Stark. Claramente. El alemán que sorprendió a Chile en las semifinales del campeonato sub-20 en Canadá. Sorprendió, se lo robó. Sí, no quería decir esa palabra, pero sí, se lo robó, la verdad. Fue un arbitraje horrendo. Y imagínate que está arbitrando cuarto final de Champions y arbitra muchos partidos internacionales. Yo creo que después de ese partido ya... Yo no sé cómo. Debería haberse retirado. Ya tengo las manos por ahí en la FIFA. Lo mismo que pasó con Bochardo. Después del Mundial no pudo arbitrar más. Porque lo que hizo con Chile fue horrible. Sí, eso es demasiado. Más descarado aún. Más descarado aún, claro. Bueno, ahora el cuadro inglés chocará con un verdadero clásico ante Manchester United, que logró dar la sorpresa en su visita a Portugal al vencer al Porto. En la ida habían igualado 2-2, por lo que el partido en el Estadio Dragão fue emotivo. La anotación de Cristiano Ronaldo en minuto 6 bastó para que los Diablos Rojos se inscribieran entre los 4 mejores. Qué raro anotó Cristiano Ronaldo. Y anotó con un golazo, entre mitad de cancha, un poquito, unos 10 metros pasado a mitad de cancha, un disparo fulminante. Así las llaves en semifinales de la Champions serán Chelsea y Barcelona. Barcelona que le ganó a qué equipo, Diego. Le ganó al Bayern Múnich, claro, y el Chelsea. Le ganó a Liverpool. Bien. Y Arsenal-Manchester United, en partidos que se jugarán el 28 y 29 de abril, mientras que las revanchas serán el 5 y 6 de mayo. ¿Viste ese partidazo entre Liverpool y Chelsea? Dicen que el mejor partido de lo que queda del año. Sí. Y uno de los mejores partidos de los últimos años. Fue un partidazo. Me acordó al Milan-Liverpool. Claro, también partidazo. Bueno, ¿tú que te quieres tirar con algún resultado, o sea, algún campeón? En un principio pensé que podría ser Manchester United, pero después que lo vio muy difícil el partido de local ante Porto, yo creo que me inclinaría por el Barça. Sí, yo también. ¿También? Yo repito una final Barcelona-Arsenal. Sí. Que no pase el Manchester, dices tú. No. Bueno, podría ser. Bueno, cambiando de tema, hay Fórmula 1 porque Ferrari está en problemas. Sí, empezó muy complicado esta temporada. Por eso el finlandés Kimi Raikkonen, quien es carta número uno de Ferrari para esta temporada, quiere romper el mal inicio de estas fechas que ha tenido en su escudería, en donde no ha ganado ni él ni el brasileño Felipe Massa, que es el número dos de Ferrari, siendo esta una de las peores inicios de campaña de Ferrari desde 1992. No han tenido ni un punto, creo. No, ni uno punteó. Increíble. Para ello, Kimi dice tener la confianza de poder ir a campeonar este fin de semana en el Gran Premio de Shanghái, válido por la tercera fecha de la temporada de Fórmula 1. Raikkonen también aseguró que los principales cambios que tendrán esta fecha para salir campeón serán su auto, el cual fue ajustado, dándole más agarre y velocidad, para tener excelente rendimiento en la carrera. Es por esa razón que el finlandés dice que está confiado de poder ganar este fin de semana. Lo único malo para Raikkonen es que aún no ha podido probar su auto ajustado, por lo que el viernes, que son los días de prueba del auto en el circuito... ¿El gran premio de dónde es este fin de semana? De Shanghái. De Shanghái, perfecto. Shanghái que tiene un recinto espectacular para la Fórmula 1, para muchos miles de espectadores y un complejo bastante bello, se podría decir. Sí, es un circuito espectacular y que va a ser fundamental para Raikkonen, para ver cómo se vendrá esta semana para él, ya que tiene que probar su auto y además tiene que respaldar a Ferrari, que recién lo ajustó. Claro. Bueno, como decía, Raikkonen espera conseguir el primero de muchos títulos en el año porque para él pretende ganar esta temporada de la Fórmula 1 tal como lo ha hecho en otra oportunidad. Él mismo dijo que espero que Shanghái me dé por fin ese comienzo explosivo que necesito en la lucha por el campeonato. Al fin y al cabo, la pólvora se inventó en China, ¿no? Una buena analogía, bastante divertida que hizo el finlandés. y que es ahora el mejor piloto del momento de Ferrari. De Ferrari, claro. Vamos a ver qué pasa con Raikkonen en la próxima edición de Versus. ¿Qué pasó con el Master Series de Monte Carlo? Perdón, Master 1000. Master 1000 de este año. A continuación le vamos a dar el resultado de los partidos de tenis disputados, los más resultados más importantes en la segunda y tercera ronda en el torneo Master 1000 de Monte Carlo, que se disputa en las canchas de polvo de ladrillo en Mónaco por el circuito profesional masculino. En un partido que sorprendió a muchos, Iván Ljubicic de Croacia venció del Potro por 4-6, 6-1 y 6-4. Ljubicic, que no es un jugador de polvo ladrillo, se podría decir, porque es como los croatas, típico saque y red, lo que en polvo ladrillo no se puede dar bien. Y atención, que fue el único croata que ganó, porque Marin Cilic y los otros jugadores que estuvieron en Copa Davis contra Chile perdieron contundentemente en Monte Carlo. Bueno, Rafael Nadal le ganó a Juan Ignacio Chela 6-2, 6-3, fácilmente, a media máquina. Fabio Fognini, un italiano, que le ganó en la quali a Nicolás Massú. Mira. Venció a Marin Cilic, que estuvo en la Copa Davis con Chile, 6-2 y 6-0, contundente. Parece que verdaderamente era bueno el italiano que le ganó a Nicolás Massú en la quali. ¿Qué pasó con Fernando González en Monte Carlo? No se presentó, prefirió descansar, pero ya vamos a hablar de eso. David Nalbandian, el argentino, le ganó a Marcel Granollers de España por 4-6, 6-3 y 6-1. Y el suizo Roger Federer, que recientemente se casó, mira, apurado, sí, dicen, a Andrea Seppi le ganó por 6-4 y 6-4. Yo no lo dije. Siguiendo con mini noticias del Master de Monte Carlo, Nicolás Lapenti sigue imparable y ahora va por Rafael Nadal. El tenista ecuatoriano dejó en el camino a Marat Safin en tres apasionados sets y ahora se verá las caras con el número uno del mundo en octavos de final. Tú me preguntabas qué es lo que venía para Fernando González. Así es. Bueno, antes, y si no le afecta las lesiones, jugará en su inicio de la etapa europea sobre arcilla en Barcelona, en el Conde de Godó, donde recibimos una invitación, como lo dijimos la semana pasada en Versus. Así es. Luego jugará el Master 1000 de Roma, el ATP 250 de Múnich, que ganó el año pasado, y el Master 1000 de Madrid. Como dato estadístico que ha salido a relucir en los últimos días, el bombardero avanza rápidamente hacia la marca de los 500 duelos en la ATP. Solo 9 partidos le quedan al Feña para entrar al selecto grupo de 136 tenistas de todos los tiempos en superar ese registro. ¿Qué tal? Un dato freak, se podría decir. Bueno, pero cambiando del fútbol, siguiendo el tenis, ahora vamos al esquí náutico, a ese nivel cambiando de deporte. Así es, porque me quería dar un gusto en el programa y no solo hablar del fútbol y tenis, sino que decir que Chile salió campeón latinoamericano del esquí náutico. Una especialidad que ha ido creciendo con el tiempo, que antes nadie la conocía y que ahora se ha dado a conocer gracias a este campeonato que logró Chile. Chile que siempre ha destacado sin el esquí náutico. Ha tenido jugadores destacados, los hermanos Miranda, que tienen su propia laguna para entrenar. Está bien, hay que tener dinero, eso sí, para practicar este deporte. Mucho dinero. Bueno, lo que llevó a este chileno a salir campeón fue su experiencia internacional que tienen y que los dejaron con el título en Argentina y estamos enredando aquí. Exacto, que fue una gran campaña que tuvo el equipo chileno, como ya siendo. Fueron 5 días de ardua competencia al otro lado de los Andes y donde sumó 24.648 unidades, dejando en el segundo puesto al local que acumuló 20.957. El punto fuerte de Chile para ganar este campeonato estuvo sin duda en la última parte del certamen regional, ya que Chile ganó otras 6 medallas, sumando el total de 13 medallas de oro en total. Pero este triunfo no se hizo solo, sino que lo lograron jóvenes con mucha experiencia y que tuvo una espectacular presentación en este torneo. Una de las principales actuaciones la tuvo Nicole Nasser, que ganó 6 medallas a las 13 de Chile, y quien en las finales del salto se impuso en la serie juvenil y Open, lo que la llevó a adjudicarse también el overall en ambas categorías. Por otro lado, en la categoría sub-21, otro destacado en esta categoría, Emil Ritier, alcanzó el triunfo en la sumatoria después de ser tercero en la final de salto. Mira tú. Prueba que más encima ganó un Rancagüino, Pablo. ¿Un Rancagüino? ¿Cómo se llama ese Rancagüino? Pablo Castro, ¿lo conoces? Me suena. ¿Te suena? Puede ser, es coterráneo de la misma región. Qué lindo. Sí. Además, Chile sumó 4 preseas de plata y una de bronce, todo gracias a la esforzada competencia que tuvieron Sebastián Acer, segundo en salto y segundo en slalom, además tercero en overall, Nicole Nasser, segunda en slalom, y el sub-21 Pablo Castro, segundo en slalom también. La próxima semana nos podría explicar qué es el estilo slalom, overall, como para culturizar a nuestro radioescucha. ¿Qué claro, le parece? No. Esto tiene la sección de Diego. Ah, ¿el show de Diego? No, eso se viene más adelante, así que no adelante nada, por favor. Ah, ¿vas a tener tu propio show? No, otro personaje que ya estuvo con nosotros, que yo no soy yo, va a tener su propio show. El show de Sasso se va a llamar. Lindo nombre. Bueno, en el total de todas las competencias, Chile sumó 13 medallas de oro, 8 de plata y 6 de bronce. Y en las clasificaciones grupales también nos fue estupendo, ya que venció en el overall por países y en la categoría infantil juvenil sub-21, senior B, y finalizó segundo en Open y senior A. Todos esos detalles nos va a explicar, todos esos tecnicismos nos va a explicar la próxima semana. Claro, de hecho podríamos traer a unos juveniles que participó en esta fecha, ¿no? Vamos a hacer las gestiones correspondientes. Le diría ser el show de Sasso. Podría ser. Bueno, ahora vamos con las noticias breves. Como decimos siempre, con este afán de versus, de siempre dar noticias que se alejen de los deportes más masivos como el tenis, el fútbol, que a pesar de que nosotros lo decimos, también son noticias importantes. Pero también queremos dar a conocer otras noticias que también son importantes, pero de otros deportes. Diego, ¿quieres empezar tú? Bueno, les cuento a todos que Usain Bolt pide disculpas por su dicho acerca de la marihuana. El hombre récord de los 100 y 200 metros se disculpó por haber dicho que en Jamaica todos los niños saben preparar el tradicional pito. El tradicional. Bueno, siguiendo con las noticias, Cabrera, el argentino, descartó estar al nivel de Maradona y Fangio tras ganar el Master de Augusta. El trasandino mantiene el perfil bajo, pese a ganar uno de los títulos más importantes del golf. Yeah. Cabrera dijo que todavía le falta mucho, ojalá siga ganando cosas, pero dentro de lo que es la carrera del golf, uno tiene techo y siempre se pueden ganar más cosas. Perdón, uno no tiene techo. Yo creo que el golf es un deporte que jugadores pueden estar 30 años jugándolo. Sí. Pero no. Final no lo juegan porque se aburren y ganan tanta plata que no tienen para qué hacer. Me imagino yo. ¿Crees? Yo creo. Bueno, pasando a otras noticias, Cleveland se proclamó campeón de la temporada regular de la NBA, el campeonato de básquetbol más importante de todo el mundo. Los Cleveland Cavaliers vencieron por 117 a 109 a los Indiana Pacers y se proclamaron campeones de la temporada regular de la NBA, lo que les garantiza la ventaja de localía en todas las eliminatorias de los próximos playoffs. Mira tú. Mira. Bueno, siguiendo con las noticias y terminando ya con estas breves, la delegación chilena de los Juegos del Alba tuvo masiva despedida. El presidente del coach, Neven Illich, y el subsecretario de Deportes, Jaime Pizarro, despidieron a los 180 deportistas. Los Juegos del Alba, para explicar para los que no lo conocen, cuyas siglas significan Alternativa Bolivariana para las Américas, nacen en 2005 como una alternativa de integración de los países del continente, alternándose cada dos años su realización entre Cuba y Venezuela. Chile concurrió a la cita de Venezuela 2007 y logró posicionarse en el quinto lugar con 8 medallas de oro, 16 de plata y 28 de bronce. De cara a la tercera edición del torneo polideportivo, la delegación chilena nacional cuenta con 180 deportistas para 17 disciplinas. Yo creo que le va a ir bien a Chile en este campeonato. ¿Qué te parece? Sí, puede ser. Está Natalia Ducó y hay varias deportistas destacados y destacadas que van a triunfar. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial, pero antes los invitamos a que entren al versusjgm.blogspot.com para que vean nuestra opinión sobre los distintos temas deportivos contingentes que están pasando semana a semana. Además, si tiene Facebook, puede entrar a la página de Versus y hacerse fan. Ya tenemos muchos fans y queremos que usted también se haga fan, así que nos escuche semana a semana. También pueden escuchar todos nuestros programas en el podcast de Versus en versusjgm.podomatic.com. Pueden escuchar los programas de la semana pasada y también los programas que hemos hecho durante este año, todos los episodios. Y los de la temporada pasada también. Es lo que acabo de decir. No, dijiste, bueno, vamos a una pausa comercial y ya volvemos porque vamos a estar analizando todo lo que será la previa del clásico del fin de semana, el clásico del fútbol chileno, el superclásico Colo-Colo Universidad de Chile. Tranquilo, Pablo. Vamos a una pausa y ya volvemos. Si eres estudiante, egresado o titulado de la Universidad de Chile y estás en plena búsqueda de práctica, trabajo de medio tiempo o simplemente quieres ingresar al mundo laboral, entra a www.trabajouniversitario.cl e inscríbete en el sitio que la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile habilitó para ti. Para escuchar y descargar tus contenidos favoritos, visita la nueva página de podcaster.cl. Ahí también podrás encontrar los capítulos de los programas de Radio Juan Gómez Millas. Ya lo sabes, ingresa a www.podcaster.cl, el mundo del podcast en Chile. Teatro, cine, música al aire libre, eso y mucho más puedes disfrutar de manera gratuita en la Corporación Cultural de Ñuñoa. Visita su nueva página y entérate de todos los panoramas en www.ccn.cl. Estamos de vuelta en Versus para hablar de lo que será la previa entre el campeón Colo-Colo y la Universidad de Chile. Así es, Diego, porque hablando por el lado de Colo-Colo, ya tiene una baja asegurada, que es el Eléctrico. ¿Quién es el Eléctrico? ¿No sabes quién es el Eléctrico, por favor? Por favor, cuéntame, hay dos Eléctricos y yo sé. A ver, ¿quiénes son los dos Eléctricos? Yo sé que hay uno que lo electrificaron en el Mundial de Canadá, que es Isaías Peralta, ¿te acuerdas de él? Es el Electrificado. No, es el Eléctrico también, le dicen. No, el Eléctrico Roberto Cereceda, jugador de selección chilena también. Que fue expulsado al minuto 26 en el partido entre el Cacique, en el que Cacique perdió por 2-0 ante Ñublense en la ciudad de Chillán. Por lo tanto, como dio a conocer la NFP, el Tribunal de Disciplina, se perderá el superclásico del fútbol chileno. El contraste, eso sí, lo vivirá el técnico Marcelo Pablo Barretichotto, quien volverá a dirigir desde el banquillo de los suplentes y al borde del terreno de juego, luego de purgar las dos fechas de castigo que le aplicó al Tribunal de Disciplina por atrasos reiterados en la salida del equipo a la cancha en los duelos ante la UC y O'Higgins. Así Barticciotto dejará de ver los encuentros desde una cabina de transmisión y podrá estar sin dificultades dando las instrucciones a un costado de la cancha. Si pierde este partido, quizás hasta deje de ver los partidos desde la cancha, así que vamos a ver lo que pasa. Vamos a ver lo que pasa. De esta manera, el Barti, lo más probable es que deje como lateral a Salcedo, debido a la ausencia de Cereceda. ¿Y meterá el Calule? Eso. Es como lo que se avisora, es que puede incluir al cortado Calule Meléndez como contención, acompañando a Héctor Arturo Sangüesa. Que está bien farandulero, actuó en un programa en Mega, no sé si lo viste. La Muralla Infernal. No, mal nombre. Junto a Lucas Barrios y Miguel Riff, contra jugadores de la Universidad de Chile. Uno grande. La Universidad de Chile llega a este superclásico con una derrota en el cuerpo en la Copa Libertadores ante Gremio. ¿Puede influir mucho la derrota ante Gremio? Sí, puede influir un poco, ya que lo van a jugar casi los mismos jugadores que estuvieron contra Gremio. Ya vienen jugando cuatro partidos seguidos en dos semanas. Pero contra el Chaco Morning jugaron solo los reservas. Pero no jugaron todos los reservas, también jugaron titulares. No, jugó solo Pinto. Pinto. Solo Pinto. ¿Y no entraron jugadores en el segundo tiempo? No. Ay. Y Hormona Gómez, ¿no entró? La Hormona Gómez, sí, creo que jugó. Ah, ya. Y Hormona Gómez también jugó ayer. Sí, ayer es cuando ya estábamos casi derrotados. Bueno, y siguiendo con lo que pasa con Colo Colo. El miércoles. Claro, el miércoles. Tuvo una pequeña alegría en medio de la crisis, porque un empate que podría resultar decisivo para las pretensiones del Popular de alcanzar los cuartos de final en la Copa Libertadores registraron Palmeiras y Sport Recife, que repartieron puntos al igualar 1-1 en Brasil. Con esta igualdad, el Cacique continúa como líder del grupo 1, con 7 unidades, ahora compartidas con Sport Recife, mientras que con 4 puntos están los equipos de Liga Deportiva de Quito y el propio Palmeiras. El grupo de la muerte, como se dice. Y como dato, atención, porque este fin de semana, el domingo, cuando juegue Colo Colo de Chile, el conjunto Popular cumplirá 84 años. Durante la semana han tenido actividades relacionadas a este aniversario, como la visita al Estadio Monumental del hogar de menores Peñaflor, quienes disfrutaron de un lindo momento de esparcimiento acompañados del equipo femenino del Cacique y luego recibieron el cordial saludo de los integrantes del plantel Popular. También un grupo de 30 niños todos en riesgo social, visitó el estadio monumental David Arellano. Siguiendo con la noticia de la Universidad de Chile, la semana pasada viene de dos derrotas consecutivas. Sí, dos derrotas consecutivas. Yo creo que eso podría influir psicológicamente en los jugadores de la Universidad de Chile, ¿no? Mira, la Universidad de Chile es un plantel que está muy tranquilo. De hecho, todos sus jugadores han dicho que están muy esperanzados de salir campeones de la apertura, ganar la Colo-Colo también, y por lo menos pasar a octavos de final en la Copa Libertadores. Por eso es un plantel muy unido y que yo creo que no sufrió tanto estas derrotas, ya que venía invicto, sin perder casi ningún partido en todo el año. Solo había perdido con Boyacá Chicó antes de perder estos dos últimos partidos. Increíble, ¿eh? Increíble, una racha que venía en alza y que ahora está, tengo que decirlo, está disminuyendo la racha, pero puede remontar si le gana Colo-Colo. Yo creo que sería un gran aliciente ganarle. Bueno, ayer de los jugadores de Colo-Colo, el único que habló fue Luis Pedro Figueroa, ex-U, que confía en sobrepasar la crisis. Colo-Colo sigue intentando recomponer relaciones al interior de su plantel, y por eso este miércoles los jugadores y el cuerpo técnico compartieron un asado con los dirigentes. ¿Qué te parece? Se mandaron un buen asalto. Yo creo que eso es lo que necesitaba Colo-Colo. Sí, un asado para compartir entre los compañeros, dirigentes, técnico, cuerpo técnico. Sí, todos los planteles de fútbol deberían hacer eso al menos una vez al mes. Podría ser, no. Y podrían invitar a Versus, claramente. Sí, claramente. Sería una bonita instancia. Bueno, yo te hablaba de Luis Pedro Figueroa, que era un ex Universidad de Chile, porque siempre está esa polémica de todos los jugadores que han pasado por tu ex club contra el que juegas, ¿me entendiste? Claro, Luis Pedro Figueroa estuvo en la Universidad de Chile, en un momento donde no lo pasaba bien la Universidad de Chile, sí. Y donde prácticamente se podría decir, yo recuerdo que Figueroa era el único que jugaba bien en ese equipo, sí. Que por la banda derecha siempre hacía estragos. Sí, hacía goles también. Claro, luego se fue a Banfield de Argentina, donde sí. Fue cortado, tuvo la misma experiencia que algunos jugadores de Colo-Colo ahora. Y de ahí volvió, no tuvo muy buena experiencia en Banfield, volvió a Cobreloa el año pasado. Sí, y después se fue. Ahora actualmente está en Colo-Colo. El año pasado vino a Colo-Colo. Claro, desde Cobreloa. Bueno, él dijo textualmente, tengo fe en que esto se va a solucionar, que vamos a estar todos unidos y al final te sirve de experiencia. Donde tú trabajes, donde estés, siempre vas a vivir experiencias negativas y vas a tener que sacarlas adelante. O no existirían los matrimonios, como él decía. No existirían los matrimonios, dijo. Sí, o no existirían los matrimonios. Bueno, una analogía. No como la de Kimi Raikkonen, no, pero. Se la mandó Kimi Raikkonen. Claro. Si uno se casa, a los dos meses tiene problemas y se separa. No es la idea. Ahí explica lo del matrimonio. Bartichotto, en relación a todo lo que ha pasado últimamente, dijo que estamos muy bien. Y no hay mejor partido para en otra situación que el que tenemos el domingo frente a la Universidad de Chile. Es un partido que nos da mucha motivación y sentimos el apoyo de la gente y eso es muy importante. No creo que esté muy bien, la verdad. Últimamente Bartichotto ha recibido muchas declaraciones de apoyo. Llegaron todos los accionistas de Colo-Colo. Hasta el mismo Sergio Marcarián que le ha dado su apoyo a Colo-Colo. O sea, perdón, a Marcelo Bartichotto. Sí, la verdad, siempre que te llegue toda la barra de Colo-Colo, por, más que nada en la mitad de Chile. Claro. Como tú lo dices, en la mitad, más de la mitad de Chile de Colo-Colo. No, en la mitad, la otra es la U. Bueno, ¿la otra es la U? Sí. ¿Y qué pasa con General Velázquez, O'Higgins de Rancagua? ¿Tú crees que no tiene hinchada? No, sigas, por favor, ¿qué me ibas a decir? ¿Quiénes son esos equipos? Bueno, no importa. General Velázquez, San Vicente de Tabotagua, O'Higgins, que siempre está peleando bien en la primera división, conjunto de la sexta región. ¿Le vas a decir el capo de la provincia? Dilo al tiro. El capo de la provincia. Ya, gracias, muchas gracias. Bueno, estábamos haciendo un registro de cuáles pueden ser las posibles formaciones de Colo-Colo y la U. La verdad, la U y Colo-Colo, porque la Universidad de Chile es el local en esta oportunidad. A ver si le da para ganar, ya. Las posibles formaciones pueden ser de la Universidad de Chile con Pinto en el arco, por supuesto. No me acuerdo la última vez que jugó Caputo. Rojas como lateral izquierdo, Olarra, González, Díaz o Contreras, puede ser también. Por el de volante contención estarán Estrada e Iturra. Y más arriba estarán Arias con Cuevas. Arias por la izquierda, Cuevas por la derecha. Arias es posible, ya que Díaz no tuvo un muy buen cometido en Gremio. Yo creo que va a ser sacado de la formación titular. Y arriba los de siempre, Olivera y Hernández. Claro, siguiendo con lo de Colo Colo, esta es más que nada una formación especulativa, se podría decir. Sí, especulativa en los dos, claro, los dos equipos. Sí. Hay jugadores que están confirmados en sus posiciones, pero otros que debido a las últimas suspensiones pueden ser que generan movimiento al interior del plantel titular. Exacto, bueno, dime la formación de Colo Colo, por favor. Irían con Cristian Muñoz en el arco, en la línea de cuatro, como ya se viene haciendo costumbre, con Figueroa como lateral derecho, y los centrales serían Mena y el paraguayo Riquelme. Ahí podría ingresar en el lugar de Riquelme, que no ha tenido muy buen cometido el último partido, podría ingresar Rifo o Jara, que es uno de los dos de los tres cortados. Los cortados. Sería difícil, sí, pero no creo que tenga mucha vitrina ahora. Según lo que han dicho los expertos, en una encuesta últimamente publicada en el Mercurio, dicen que este es el partido ideal para que los cortados se reintegren al plantel. Sí, sería ideal. Claro, ante un clásico. Bueno, como decíamos anteriormente, Salcedo puede que vaya como lateral izquierdo, luego de la suspensión de Cereceda, y como contención irían Calule y Sangüesa. Siguiendo con esta línea de con esta formación 4-4-2 que hace Bartichotto, los dos creadores serían Magnelli, que últimamente subió su nivel, hizo un gol en Colombia, puede ser que haga algo, y Rodrigo Millar, que a mi parecer no ha jugado muy bien el último partido. Y los dos delanteros vendrían siendo Lucas Barrios y Carranza, el argentino. Carranza o Gasale. Gasale, que estaba haciendo como uno de los cortados últimamente, sí, pero ya había entrado. Yo creo que va a entrar Carranza. Por lo que se ha dicho últimamente, va a ser él. Bartichotto usa una formación 4-4-2 generalmente. Pero yo creo que Colo Colo tiene el equipo para hacer un 3-5-2, se podría decir. Tiene todas las defensas que tiene son libres. Puede poner a Mena, Rifo, Jara. De ahí tiene dos contenciones que son Calule y Sangüesa. Por la derecha Figueroa, por la izquierda Salcedo. Magnelli solo y adelante Lucas Barrio con un acompañante. Que podría ser también Rodolfito Moya, ¿no? Sí, ¿qué ha pasado con Moya, tú sabes? Ha estado en la banca Rodolfo Moya, pero en desprecio de Daud Gasal. En desprecio, sí. Por lo que es que Colo Colo tiene muchos delanteros, no sé para qué, no entiendo cuál es el afán de pedir siempre tantos delanteros y nunca defensa. Parece que tiene que jugar tres campeonatos, no sé. Bueno, por lo menos están jugando dos campeonatos. Sí, mínimo, que se le espera a los grandes. Claro, siempre tienen que estar presentes. Como decía, que yo creo que Colo Colo debería jugar con un 3-5-2, que es como lo más marcado al estilo Borghi, se podría decir. Cuando la U con su típico 4-4-2 empezará el partido, donde ya hay algunos titulares que ya los dije, son Pinto, Roja, Olarra, son los que siempre van, González también, Estrada y Turra, no sé qué sería la U sin ellos. Más adelante, ahí sí que tengo mis dudas, porque sin el lesionado Montillo, ya Marcarían no sabe la verdad cómo suplir eso, ya que Arias, que era la gran promesa para la U, ha reaccionado, ha resultado ser... Ha sido expulsado muchas veces. Ha resultado ser más que un cacho, más que nada, que un refuerzo. Cacho. Sí, un cacho. Un estorbo, podríamos decir. Un estorbo, bueno. Y Cuevas tampoco, que era la gran promesa de la U, que el gran la U se gasta un gran dineral en él y no ha rendido como se le espera. Ha metido, claro, un gol y ha dado quizá la semana pasada y ha metido quizá un centro o algo así, aunque todos tenemos mucha confianza en él, en lo que puede ser. Sí, entre los hinchas azules existe mucha confianza entre lo que puede hacer el Pipino Cuevas. Sí, es la gran promesa que tiene la U. Ojalá que se quede... A pesar de su edad. Ojalá que se quede un poco más en la U. Porque... Donde no hay absolutamente nada de confianza en el jugador Hugo César Notario. No sé para qué lo trajo, la verdad. Y Coronado, creo que se llama. Sí, Coronado. No sé tampoco para qué lo trajo Marcarían, pero bueno, son locuras que le dan a algunos técnicos mañosos, diría. Locos, se podría decir. Mañosos. Voy a decirle mañoso. ¿Mañoso? Sí, loco hay uno solo en Chile y en... Loco Bielsa. El loco Bielsa. Bueno, también adelante están Olivera, que si le tira un centro, mete la cabeza y es gol. Te lo aseguro. No creo que sea así de efectivo. Sí. Sí tiene un buen cabezazo, puede ser que genere muchas jugadas de peligro con cabeceando, pero no tanto como un gol. De hecho, ha hecho solamente un gol de cabeza en el campeonato. Dos. En Copa Libertadores. Entre campeonato nacional y Libertadores ha hecho solamente dos goles de cabeza. Cada vez que se diera un centro y está Olivera, yo confío en él, la verdad. ¿Confías en él? Sí. Pero no ha rendido de acuerdo a lo que se esperaba. No, casi nadie ha rendido, la verdad, en la U lo que se espera, porque todos son jugadores grandes que han tenido su momento, que son promesas. Yo creo que la U la firma totalmente Estrada y Turra, como te dije anteriormente, que son los grandes y las figuras de la U siempre. Claro. También está, por último, Hernández, Emilio Hernández, el Choro, que es la eterna promesa de la U, que explota y siempre saca adelante casi todos los partidos. Es más que nada el que pone la pelota en juego de la Universidad de Chile y que habilita siempre a Olivera para que haga algo dentro, sí, del área. Hernández, que jugó muy bien ayer ante Gremio, y Marcarián lo sacó en el segundo tiempo. Sí, lo sacó. Yo creo que lo estaba guardando un poco para el clásico, la verdad. Sí, el gran partido perdido, ahí entró el Hormona Gómez. El gran Hormona Gómez, que también es muy alto y cabeceaba muy bien. Sí, pero Hormona Gómez ya... ¿Para qué vamos a andar en el nivel de Hormona Gómez? Si ya todos sabemos de qué estamos hablando. Bueno, ¿me quieres hablar de la formación de Colo-Colo? Lo que te había dicho era una formación tentativa de lo que podría darse este domingo cuando Colo-Colo celebre su aniversario número 84. Es que quedé metido con Moya, ¿por qué no? Podría celebrarlo con un triunfo, sería bueno. O celebrarlo con una derrota para que se vaya a llevar Tichoto. ¿Quién sabe lo que puede pasar? Quizás le hacen la cama en el clásico, sería muy divertido ver eso. No, el clásico no es un partido como para hacer la cama. Un partido muy importante que también hay este fin de semana, es entre Santiago Morning y Unión Española. Dos equipos que están metidos en la parte alta de la tabla y podrían generar más espectacularidad al torneo chileno, que se viene jugando con bastante expectativa de parte de los hinchas. Podría decir que son las revelaciones del torneo. Unión Española, que está puntero, y Santiago Morning, que es el goleador y está segundo, después con Lau. Unión Española no la haría como española. Sorpresa. ¿Qué dije yo? Espinola. Dije española. No importa. Unión Española, no creo que sea sorpresa, porque armó un plantel muy bueno cuando está en el mercado de traspaso. Tiene buenos jugadores adelante, buena defensa. Tiene jugadores importantes en toda la línea. Yo creo que es un equipo como el Villarreal, se podría decir. Porque si tú me dices, ya Villarreal está en cuarto de final, está entre los cinco mejores de la Liga de España, pero tú ves algún jugador que sea sorprendente, que destaque, como Messi en el Barça, no sé, Van Nistelrooy o Robben en el Real, cosas por el estilo, Agüero en el Atlético. Tiene jugadores más recatados, podría decir. Lo que destaca más en el Villarreal es el juego colectivo, y yo creo que eso es lo que está mostrando Unión Española en este torneo, que está destacando el juego colectivo. O sea, ¿le vas a poner el Villarreal de Chile? Podría ser el Villarreal de Chile. Yo creo que es el Villarreal. Es el Villarreal. También haciendo analogía con su origen español, de la Unión Española. Está ya pura analogía de este programa. Sí, está bonito, lo hace más pintoresco. Por otro lado, Santiago Morning, el equipo más goleador del torneo, con su figura Esteban Paredes, que lleva 16 goles en lo que va del torneo. Y es una de las máximas figuras. A principio de año todo lo querían y ha servido mucho para el Chaco Morning, que tiene un tridente ofensivo que es de Grondona, de Temer, Rivarola y Paredes. Que ¿tú sabes el promedio de gol de Santiago Morning por partido? ¿Por partido? Sí. ¿1,5 por ahí puede ser? No, son dos goles por partido. Dos goles, increíble. 2, algo. Sí, ya ha tenido como dos goleadas alrededor del 5-0, 5-1, a Huachipato y no me acuerdo cuál fue el otro equipo. Así que constantemente está marcando goles. Diego Rivarola también llega a 8 goles en el campeonato. Y Grondona, que también que estuvo cortado después del Mundial de Canadá, luego de que le gritó al ladrón de Stark, que arbitró semifinal de Champions, o sea, cuarto de final de Champions. Así que ha vuelto. Grondona. Y creo que tiene un buen esquema Santiago Morning. Sí. ¿Tú sabes qué pasa con la Católica? La Católica... hablando de la Católica y Santiago Morning, yo creo que Paredes es el jugador preciso para que llegue a Universidad Católica. Un equipo que está sin delanteros, sin efectividad de gol. Imagínate que el último gol, el 4-1, creo que fue el resultado, ¿no? Sí, 4-1 ante Palestino. Los 4 goles de Universidad Católica fueron marcados por mediocampista. No marcó ningún delante. Bueno, la gran figura en Católica, tú sabes que es Milovan Mirosevic. Claro. Podría ser un buen habilitador para Esteban Paredes. Se me queda en el tintero, antes de hablar de la Católica, la Unión, que hizo un buen negocio con la Universidad SEC, ¿tú sabías? Sí. Se remodeló el Estadio Santa Laura y dio mucho más dinero para... Pero eso ya es noticia vieja. Claro, es vieja, pero estamos hablando de la Unión, ¿no? Claro, también. Bueno, siguiendo con la previa, ya... Desligándonos de lo que es Colo-Colo, Universidad de Chile, de lo que pasa este fin de semana, también igual hay partidos interesantes. También hay un duelo nortino, un clásico nortino se podría decir, entre Cobresal y La Serena. Dos equipos que están en la parte baja de la tabla y están comprometiendo sus opciones para el descenso. Así que va a ser un partido atractivo para los dos equipos porque están ya en zona de promoción de descenso. Bueno, vamos a ir a una pausa musical esta vez. Espera, ¿tiene apuesta para el clásico? Apuesta para el clásico. Pongamos las monedas en la mesa al tiro. Las monedas. Es un partido difícil, hay que decirlo. Yo estoy dividido. Si Colo Colo gana, puede revertir la crisis, ya empezar a volver a su nivel. Bueno, como dato, Colo Colo, ves que ha tenido crisis, siempre sale de ella ganando la Universidad de Chile y la Universidad Católica. Es un buen antecedente, como un datito freak. Pero si pierde, serviría para que se fuera Bartichotto. Bueno, ojalá que se vaya. Porque hay mucho conflicto adentro del plantel. O sea, podemos decir que quieres que pierda. Y yo creo que va a ganar la U, así que ya tenemos un resultado. La U gana 2-0. Ya, muchas gracias. No, yo creo que va a ganar Colo Colo, pero quiero que pierda. Bueno, yo creo que más que nada por el eso se demuestra como el hincha colocolino medio. Por el bien de Bartichotto, yo creo que debería haber renunciado. Por el bien de Bartichotto. Así que no hay que obligarlo a estas cosas. Entonces, por eso es mejor que se vaya, creo yo, ¿o no? Yo apuesto por la U 100% como siempre. Que gana. Bueno, es que la U no está en problemas, así que siempre tiene que apostar a ganar. Sí, siempre apuesto a ganar. Se podría decir que el hincha le está haciendo la cama a Bartichotto con estos comentarios que estoy diciendo. Sí, yo también. Está impresionando. Aunque la Garra Blanca le ha dado todo su apoyo a Marcelo Pablo Bartichotto. Sí, que fue un grande también en la Copa Libertadores, también. Bueno, vamos a ir a una pausa comercial para... Musical. Musical, perdón. Para luego, con la canción El Crack. Sueños de niñez, convertir alguna vez un gol a estadio lleno, eludiendo al portero. Casa faltaba el pan, a veces faltaba el té, y nunca dejó de soñar con algún día ser un crack. Sueños de niñez, pichangas del barrio, cara sucia, sudor y barro. Sueños de niñez, del barrio, cara sucia, sudor y barro. Zapatillas rotas, cara sucia y los restos de mamá. Pero es lindo jugar y en su mente imaginar que las calles son estadios y las balas papel picado, las sirenas eran cantos y un gol ahogaba el llanto. Juegos de niñez, recuerdos del barrio, cara sucia, sudor y barro. Juegos de niñez, recuerdos del barrio, cara sucia, sudor y barro. Salida. Tan solo una ilusión al destino doblego y los sueños de un niño que en crack se convirtió. Sueños de niñez y changas. Estamos de vuelta en Versus, señalando lo que va a ser la 13ª fecha del torneo clausura, ya que Huachipato y Iquique se enfrentan en el Municipal de Concepción este viernes a las 8. En el Fiscal de Talca el sábado se enfrenta Rangers con la Universidad Católica a las 4. También tenemos en el Teniente el sábado a las 7 juega O'Higgins con el Audax Italiano. En el Estadio La Pintana juega Santiago Morning, el gran Santiago Morning diría yo, con la Unión Española, un clásico casi del torneo de clausura. Este se jugará en La Pintana, como bien dije, el domingo a las 12. El domingo a las 12 también en el Estadio La Granja se jugará Curicó contra Universidad de Concepción. En el Estadio La Cisterna, el domingo a las 12 también, horario de misa, como dijo una vez alguien por acá, Palestino contra Ñublense. En el Municipal de Calama juega Cobreloa con Everton el domingo a las 4 de la tarde, que también se jugará el partido entre Cobresal y La Serena en el Estadio El Cobre. Y por último, en el Estadio Nacional Julio Martínez, el domingo a las 4 de la tarde se jugará el superclásico del fútbol chileno, Universidad de Chile como local frente a Colo Colo. Fin de semana de clásico porque también juega Boca con River. Boca con River. Exactamente, en Buenos Aires. Bueno, siguiendo con lo que pasa con lo que va a pasar este fin de semana y la próxima semana. La próxima semana tenemos el torneo de Conde de Godó en Barcelona, donde jugará Fernando González. También un torneo importante para la protección de González para seguir sumando puntos. Lo que también se viene este fin de semana y es muy importante es el estreno de la selección de periodismo en el torneo Interfacultades de la Universidad de Chile. ¿Contra quién? Contra Forestal en la División de Honor. Y eso se va a jugar en la Liga Aeropuerto a las 14:30 horas. Para que lo vayan a ver todo el de periodismo. Le invitamos a asistir a este magno evento donde habrá puro yoga bonito. ¿Y qué se viene para la próxima semana, Pablo? Bueno, como decía, lo más importante es el tenis. Y bueno, y también sigue el campeonato de interfacultades de la Universidad de Chile de la División de Honor. Y también tendremos, esta vez sí, esta semana no salió, pero la próxima tendremos a los participantes de Canis discutiendo si el rodeo es o no deporte. Claro, un debate profundo con un colectivo animalista si el rodeo es o no un deporte en este mundo. Sigo diciendo que no. Bueno, ahí vamos a debatirlo, son dos participantes los de este colectivo y vamos, yo con un acompañante vamos a defender la oposición de que sí es un deporte. Bueno, nos vamos yendo. Esto fue Versus hoy 16 de abril. Les dimos todas las informaciones del mundo deportivo nacional e internacional, la previa de Colo Colo Universidad de Chile. Y los esperamos el próximo jueves, como siempre, a las 15 horas por Radio GM 4.5 FM. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Adiós, que estén bien.